Voy a cantar. ¿Por qué cantar? Distrae el alma cuando una pena nos lastima. Muy adentro, porque una canción suele aliviar, aunque sea un momento, un corazón herido. Voy a cantar por no llorar por ti esta noche, y en vez de alcohol me voy a ahogar con melodías, porque llorar por ti sería aceptar que no voy a volver a verte, pero cantar por ti será verte partir y comprender que siempre serás mía. Voy a cantar hasta que en mi garganta no quede un sonido, para que no me escuches pronunciar tu nombre cuando te hayas ido. Voy a cantar igual que canta un ave aunque tenga frío. Voy a cantar porque tuve la dicha de haberte conocido. Voy a cantar por no llorar por ti, para no derrumbarme, para pensar que un día vas a volver y no vas a dejarme. Aunque tenga frío, voy a cantar porque tuve la dicha de haberte conocido. Voy a cantar por no llorar por ti, para no derrumbarme, para pensar que un día vas a volver y no vas a ver.